Hola oyentes de Farco. Sueño cumplido. El sábado pasado se presentó en Tucumán el CD del proyecto Música de Acá, un proyecto desarrollado en el Centro Cultural Caracol del Norte por chicos de entre 15 y 25 años. Con esto, bandas barriales cumplieron el sueño de armar un CD de forma colectiva. Con el apoyo de 14 organizaciones barriales y un programa de la Universidad Nacional de Tucumán, las bandas se perfeccionaron en clínicas con facilitadores que los asesoraron en el mejoramiento de las técnicas vocales, el uso de los instrumentos y la expresión corporal. Así resume la experiencia Carolina Santilli, directora del programa Carpa Cultural de la Universidad Nacional de Tucumán, que promueve el proyecto. Podemos decir que la universidad ha estado muy presente haciendo extensión en el territorio, ¿no? Con todos estos elementos que te digo, desde el lado de la universidad y desde el lado de la comunidad. Tuvimos grandes aprendizajes, esto de aprender a producir en colectivo, de trabajar el proyecto desde la unión de todas las organizaciones con la universidad. Y respecto a los chicos, he visto desde el primer día que llegaron a la primera clínica la inseguridad, los temores, hasta verlos en el sábado en el escenario con una seguridad, con un aprestamiento, con muchas ganas. El Teatro Alberdi de Tucumán fue el lugar elegido para presentar el material musical elaborado por los chicos de diferentes barrios. La experiencia de pasar por un estudio de grabación y de enfrentarse a un público hizo posible que lo que antes era un sueño de barrio se comparta para todos. 9 bandas de diferentes géneros musicales participaron del encuentro. La cumbia, el rock y el rap fueron parte del CD. Miki Planos, integrante de la banda Freedom Rap, cuenta cómo fue la experiencia de participar en este proyecto. El barrio también tiene cultura. Sabemos que hay un sector de la sociedad que se arroga a tener cultura y esto viene a demostrar que no es así. Que nosotros nos visibilizan y nos empoderan estos tipos de programas porque, bueno, es un logro de toda una construcción colectiva que realmente rompe y transforma y viene a romper con ese estigma que tenemos nosotros desde los barrios. Música de Acá, una experiencia que permite a los barrios empoderarse de la cultura y construir de forma colectiva. Un proyecto que impulsa la Ley Nacional de Bandas y que demuestra que en el país hay mucho para decir a través de la música. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.